Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura, lo mejor del mundo de la ópera, teatros, historia, biografías, en un espacio para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. Joseph Haydn. Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz. Qué gusto que nos sintonice en esta mañana, en donde ha regresado un poquito el frío. Y bueno, pues creo que está bien esta temperatura, este clima, para adentrarnos al tema de hoy, que es Haydn y las siete últimas palabras de Cristo en la cruz. Dedicada a coro, estas palabras de Cristo en la cruz es lo que vamos a tratar el día de hoy. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. Pues comentando un poquito con José Luis Reducindo ahí en la Fonoteca sobre pues las fechas que estamos viviendo, a punto ya de entrar a la Semana Santa, pues reflexionábamos sobre esta gran obra de Joseph Haydn, las siete palabras. Y pues estas siete palabras de Cristo en la cruz que son de sus trabajos, magistrales. Les saluda también en la cabina de transmisión Soledad Macías. Quédese con nosotros. El tema de hoy, las siete palabras de Joseph Haydn. Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz pasa por ser una de las partituras más inventivas e intensas de Joseph Haydn y por extensión del siglo XVII. Por extensión al siglo XVIII, estas palabras de Cristo en la cruz, encargadas en 1785 por la Hermandad de la Santa Cueva de Cádiz para ser interpretada cada Viernes Santo. La escritura de la obra supondría un reto para el compositor vienés, puesto que lo que se le pedía no era sino un paradójico oratorio sin palabras en siete movimientos lentos, siete sonatas, a ejecutarse como contrapunto musical a los comentarios hablados sobre el texto del Evangelio. Ninguna alternancia, por tanto, de secciones más vivas y rítmicas, con el peligro de deslizarse progresivamente en la monotonía a causa de una sucesión de fragmentos de dimensiones y hechuras similares. Aunque Haydn añadió ese terremoto final presto con tutta la forza, símbolo de la resurrección y la salida del sepulcro, que por sí acaso clausura la composición con retumbante potencia. Pero vamos a empezar por el final. Este terremoto final, presto con tutta la forza, símbolo de la resurrección y salida del sepulcro, que por sí acaso clausura la composición con retumbante potencia, como lo habíamos dicho. El autor pone así esta maravilla que vamos a escuchar. Escuchando cómo Haydn pone así todo su genio en el hábil tratamiento de tonalidades y modos de las dinámicas características de los tiempos contenidos, adagio, lento, grave, largo. Pues, ¿cómo es que pasa esta composición de las palabras de Cristo en la cruz de Joseph Haydn? Todo sucede en 1794, en el regreso de su segundo viaje en Londres. Joseph Haydn hace un alto en la ciudad bávara de Passau porque tiene curiosidad por ver el mayor órgano en Europa. En esa localidad de gran tradición musical y coral, lleva algo más de un año el tenor compositor Joseph Friber como maestro de capilla. Por el obispo, por sus méritos, tuvo la oportunidad de hacer oír al maestro Haydn su propio arreglo para coro hecho por él de una obra orquestal muy querida por el gran compositor. Se trataba de las siete últimas palabras de Nuestro Salvador en la Cruz, compuesta por Haydn años atrás. Friber había adoptado la música orquestal para cuatro voces y, por supuesto, añadió una letra en alemán, tomando como base el poema Der Tod Jesu. ¿Y cuáles son estas siete palabras de Cristo en la cruz? Según Lucas, en el Evangelio nos dice la primera: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Todo está consumado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bueno, ¿qué les parece que escuchamos estas siete palabras de nuestro Señor en esta maravillosa interpretación que hace Mel Gibson en la película de la Pasión, escritas precisamente en arameo? Harus bekadish watibne leptlat yomin vegael maret min tzalva enhu Mashiacha ana amar yerudhu min tzalva dinakadze wa nehahamin. Yorah! víctima del crimen, mujer. Dios mío. Pues es conmovedor escuchar estas palabras en arameo, que es la lengua que hablaba nuestro Señor en la época en que Él vivía y cuando estaba en la cruz. Estas siete palabras que Haydn nos trae constituyen un ejemplo histórico de músico comprometido e imbuido de la esencia musical religiosa, con un empeño sacro que trasciende el mero encargo, para ornamentar sus composiciones de una espiritualidad más allá de las postrimerías de la obligación. Pues sí, como nos dice Daniel López Hidalgo, en un artículo que escribe en Madrid, que la religiosidad de Haydn fue a la vez causa y efecto de su propia música, al encontrar en ella, como muchos otros, el camino que desemboca en el arte. En estas siete palabras, pues escuchamos cómo Haydn nos muestra estas evocaciones divinas, muestra esta obra concebida con unas composiciones que evocan su sentir religioso de una manera profunda. Estas siete palabras, por encargo del canónigo de Cádiz, don José Sáez de Santa María, nacido en Veracruz de padres españoles que se ubicaron allá en la Nueva España, Haydn compone una obra hermosa, evocadora de las últimas frases de Cristo en la cruz. Esta obra, escrita por Haydn en formato orquestal o de cámara, es una de las grandes músicas de referencia para la Semana Santa y de un lirismo y expresión realmente conmovedores, que en realidad, pues, nosotros le recomendamos que se acerque a esta obra, Las Siete Últimas Palabras de Cristo, que es lo que le traemos ahora en este programa de coloratura cercano a la Semana Santa. Esta obra, escrita para una típica orquesta clásica, pues tiene las secciones que Haydn llama sonatas. Una introducción en re menor, que es el maestoso e adagio. Después, para vestir las siete palabras, Pater dimitti hilicia nestiunc quid facium, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es en si bemol mayor en un largo, que es la primer sonata. En verdad os digo, estarás conmigo en el paraíso. Es la segunda palabra que Haydn nos trae en una sonata cantabile, grave e cantabile. La tercera sonata, Mulier esce filius tuus, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre, es en mi mayor grave. La cuarta sonata, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En fa menor, largo. La quinta sonata, sitio. Tengo sed. En la mayor. Es un adagio. Sexta sonata, consumatum es. Todo está consumado. En sol menor con final en mayor, lento. Sonata séptima, in manos tuas, domine, commendo spiritum meum. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En mi bemol mayor. Esta es la séptima palabra. Bueno, y como escuchamos al principio del programa, termina con el terremoto en do menor, que es un presto e con tutta la forza. Esta composición Haydn la escribe en tres versiones, como oratorio, en versión para orquesta, en versión para cuarteto, y también fue concebida como música de meditación para la liturgia, con toda probabilidad para el Viernes Santo. Cada una de las siete palabras era leída y explicada, y entonces escuchaba cada movimiento de la obra. Pues sí, Haydn mismo explica en una carta cómo se tocaba la obra en su versión orquestal y de cuarteto, independientemente de la liturgia. Estas sonatas están escritas sobre las palabras pronunciadas por Cristo en la cruz. Cada sonata o cada texto está expresado meramente por música instrumental de tal manera que despierte la más profunda impresión en el alma en su versión de cuarteto, pero en su versión orquestal escuchamos los colores de las voces. Pues es necesario un oído atento para poder captar las sutilezas que Haydn puso en relación con las palabras, el patos de la introducción, evocando Cristo no solo como dolor, sino como Señor del universo. El lenguaje doloroso de la primera palabra, el solemne carácter cantable de la promesa del paraíso en la segunda palabra, el tierno diálogo de la madre y el joven en la tercera palabra, el doloroso gesto de la pregunta en la cuarta palabra. También escuchamos la gradación de Tengo Sed, desde abajo, hasta elevarlo a la quinta palabra, el movimiento desde el dolor hasta el consuelo en el todo está consumado, en la sexta palabra. El tono casi cantable de la oración en la última palabra para acabar con el terremoto que nos deja un final pictórico. En estas siete palabras pareciera que una voz musical surge para dirigirse al corazón del oyente. estas siete palabras que han sido objeto de interpretaciones variadas, Haydn se limita a invitar al recogimiento mediante su música, que necesariamente ha de ser un cuadro abstracto. Cabe duda que Haydn es un compositor de gran religiosidad. Probablemente acepta el encargo debido a ello y le dedica tanto tiempo y trabaja tantas versiones porque la obra de las siete palabras de Cristo en la cruz le interesa sobremanera. Quizá la situación geográfica de España y sus singularidades históricas le hacen aparecer como aislada de corrientes culturales desde fines del siglo XVIII. Puede que en algunos aspectos esto sea cierto. Puede que en algunos aspectos esto sea cierto. Lo que sí se puede afirmar es que España no era ajena en absoluto a la fama de Haydn. En el Teatro Principal de Cádiz se programaba con asiduidad la música del célebre compositor. En Madrid era muy conocido y nobles, duques, le encargaban música de cámara para sus salones. El literato ilustrado Tomás de Iriarte le dedica estos versos tan acertados. Solo a tu numen prodigioso, las musas concedieron esta gracia de ser tan nuevo y siempre tan copioso que la curiosidad nunca se sacia de tus obras mil veces repetidas. Thank you. no cabe duda que aún hoy podemos disfrutar plenamente el mensaje que Haydn nos quiere transmitir en estas siete palabras de Cristo en la cruz. Pues es así como en 1787 aparece esta primer versión orquestal en el catálogo de Haydn, que aparece como música para estas siete últimas palabras de nuestro Redentor en la cruz. Pues es así como los invitamos a que descansen esta Semana Santa. Nos vemos después de una semana, ya en la de Pascua, regresaremos con el programa y lo invitamos a que se acerque a esta obra maravillosa de Haydn, Las Siete Últimas Palabras de Cristo en la Cruz.